Multipoemas Radio. Radio La Nueva República y Revista Emet presentan El Censontle, el pájaro de las 400 voces, con Jonathan y Marta. ¿Qué tal, amigos del Censotle? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este pájaro de las 400 voces. Saludo con mucho gusto a Pastor, nuestro productor, y a Marta. Marta, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Jonathan. Buenas noches, Pastor. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues hoy estamos muy contentos y de gala en este programa porque está con nosotros Virgilio Caballero, sin duda alguna, una de las personas más importantes para mí en la comunicación en nuestro país. Y quisiera darte la bienvenida, Virgilio. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar esta entrevista con el Censontle. Gracias por esas palabras, Jonathan. Gracias al Censontle por ponerme a escuchar su trino aquí. Virgilio, me interesa mucho conocer, sobre todo preguntarte sobre los medios de comunicación. Hemos visto el papel que han jugado en los últimos meses, por citar algo así, porque hemos visto siempre su comportamiento apegados a una línea de sistema, una línea de poder. Pero en estas, en el contexto de las elecciones, hemos visto cómo se han comportado los medios de comunicación y se han, pareciera que, alineado respecto a las encuestas, respecto a este juego de las encuestas y de los números para poner a un candidato inalcanzable y poner a los otros dos muy abajo y sin ninguna posibilidad. Crearon de alguna forma una atmósfera mediática en la que el puntero pues era Enrique Peña Nieto, y Enrique Peña Nieto ya nadie lo iba a alcanzar, y era como que ya solo un requisito la elección presidencial, porque desde 2009 ya sabíamos quién iba a ser nuestro próximo presidente. Pero las cosas han ido cambiando, pero yo quisiera empezar desde el principio. ¿Tú crees que haya una alineación de estos medios que publican estas encuestas, sobre todo ahora en contraste con las nuevas encuestas que están saliendo, ciudadanas, mandadas a hacer por ciudadanos comprometidos, totalmente libres, totalmente sin partido? ¿Cómo ves tú? ¿Hay una alineación en contra para cerrarle el paso a la izquierda una vez más en la elección de julio de 2012? Sin la menor duda que la hay. Y es una alineación que viene de muy atrás, Jonathan, Marta, Pastor, el público que nos hace el favor de escucharnos. Es una alineación contra la sociedad mexicana que nunca ha tenido en la historia de los últimos 80, 90 años, un periodismo que la represente, que la escuche, que la entienda, que le permita comprender su propia existencia. Lo que estamos viendo es la continuación de ese periodismo que solo ha servido al poder durante todos estos años, estas decenas de años, y que, claro, cuando surge una candidatura como la de Andrés Manuel López Obrador, indudablemente que cumple con la alineación de siempre. ¿Qué ocurre ahora? A veces llega el cinismo a grados verdaderamente de desparpajo, como el que estamos viviendo en estas horas, cuando Calderón ilegalmente interviene en la contienda electoral, desde luego para criticar a Andrés Manuel López Obrador, para lanzarse también con él. ¿Qué hace ese periodismo ante la intromisión de Calderón? No solamente lo justifica, sino que reproduce las críticas de él y le da, como lo acabo de ver hace unos minutos, la pantalla, los micrófonos, al secretario de Gobernación para que salga a repetir lo que ya Calderón dijo y a justificar la actitud ilegal, violatoria de la ley que hace Calderón. Y es un periodismo que lo realiza con la mano en la cintura, con el pretexto supuesto de informar o darle continuidad a lo que ya era grave, lo reproduce y lo multiplica, porque están muy, muy preocupados. Vamos a ver lo de la preocupación, si quieres, un poco más adelante, para no adelantarme a tus propias preguntas. pero de este periodismo no habría nada que esperar, nunca. Lo digo como periodista que ha vivido en medio de nuestro país, haciendo el periodismo que hemos procurado hacer de defensa de los intereses de la sociedad y de entendimiento de todas las voces. Lo digo también como ciudadano, es un periodismo vergonzoso, que verdaderamente, nomás de verlos a veces retorcerse ante las cámaras para darle fundamentación con sus gestos corporales a las infamias que lanzan, siente uno náuseas. Es un periodismo nauseabundo, no es nuevo. Este periodismo vivió de rodillas desde siempre, exceptuando La Jornada, Proceso, en épocas pasadas el periódico El Día, en algún momento el periódico Uno Más Uno, El Financiero también en su momento. ¿Quién sabe qué sería de esta sociedad mexicana si no tuviera esos escapes o no tuviera hoy la poderosa fuerza de la voz de las redes sociales, de los jóvenes en ellas, Jonathan? Buenas noches, señor Virgilio, muchas gracias por estar aquí. ¿Puede haber una democracia real en México con los medios de comunicación y el periodismo que usted acaba de comentar que existe, teniendo, en sus propias palabras, como a Televisa como madrastra de la sociedad? Algunos dicen que para qué usar la vía electoral si los poderosos van a imponer a su candidato. ¿Qué caso tiene votar? ¿Qué hacer? Porque si nos encontramos en esa paradoja, por un lado, pues no queremos apostar a la vía pacífica, pero vemos los intereses de los poderosos que nos abruman, pero también ni modo que nos quedemos con los brazos cruzados, tenemos que siquiera apostarle. ¿Usted qué opina? ¿Ese qué caso tiene votar? Esa frase, así como usted la acaba de pronunciar, es exactamente lo que quieren que todos pensemos y hacia donde están llevando con su propia campaña de difamación, mentiras, manipulación, el pensamiento de mucha gente o de alguna gente. Yo creo que es menos gente ya en estas horas, mucha menos gente de la que ellos esperaban. Estoy absolutamente convencido de que los muchachos y su movimiento de rebelión pacífica, los estudiantes, le han dado la vuelta a esta campaña electoral. Están aprovechando, como lo sostengo en todos los foros a los que voy, las libertades democráticas esenciales que un proceso electoral, aunque sea dictatorial o de simulación democrática, tienen que abrir. Por lo pronto los derechos básicos de expresión, por lo menos en las redes sociales donde no pueden meterse, o en las asambleas o en los foros o en las calles, y desde luego el derecho de reunión, que es un derecho básico de cualquier sociedad democrática que se respete. Eso que ha surgido necesariamente en el proceso electoral, hoy en día está siendo aprovechado como nadie lo esperaba. Ha sorprendido a tirios y troyanos que los jóvenes se pongan de pie. Teníamos 44 años esperando una reacción así. Quizá menos, porque hablo de 44 años haciendo la cuenta del 68 y de la matanza de estudiantes en el jueves de Corpus en 71, que acaba de cumplir 42 años hace dos días. Creo que no lo esperaban porque la televisión había triunfado rotundamente en su propósito de crear mentalidades de sometidos, de gente sometida, de gente que cree, piensa, prejuicia, busca, viste, calza, hace el amor como la televisión le ordena. Tenemos tres generaciones en esa circunstancia. Y ya se había descartado a los jóvenes como un sector que pudiera significar algo para la vida digna del país. Hoy están hasta adelante, y están despertando, por lo tanto, a buena parte de la sociedad, sobre todo las clases medias de donde ellos provienen. Pensemos por un momento, para levantar un poco ese ánimo que siento tantito desvaído por su propia pregunta, la de usted, para levantar la dignidad de las clases medias. Los estudiantes contagian o escuchan o ven o hablan o tienen que hablar con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, con sus tíos, con sus familiares. Pensemos en lo que está significando la reproducción de este estado de ánimo, tan solo a nivel de la comunicación oral. No digamos ya lo que está ocurriendo con los medios de comunicación alternativos, las redes sociales, en todo el país. Preguntémonos, por ejemplo, cómo lo que ocurrió en la Ciudad de México se multiplica sin que haya un cuerpo directivo que centralice decisiones o propuestas, se multiplica por todo el país, literalmente de un día para otro, de dos días para dos días, en una semana, en un mes. Jonathan, Pastor, Marta, en un mes hemos vivido a una velocidad fantástica la posibilidad de orientar el cambio del país realmente en una elección que podría haber sido otra vez en contra de la sociedad. Soy muy optimista, a lo mejor peco de optimista, pero no conozco a ningún pesimista que haya hecho nada bueno por los demás. Siempre todo lo dan por descartado. Creo que hay mucho que ver todavía en las dos semanas que nos faltan, en donde todavía están previstos 3, 4, 5, 6 actos muy importantes de los jóvenes que van a seguir dándole significado democrático, verdaderamente democrático, a este proceso electoral y que ya tiene contra las cuerdas al Partido Revolucionario Institucional y a su candidato, él verdaderamente decaída, a pesar de lo que digan eso que llaman las encuestas. Virgilio, yo quisiera ir un poco a hacer historia, a recordar un poco para traer sobre el tema del miedo que iniciaste hace unos momentos. ¿Qué pasa con López Obrador? ¿Qué es lo que representa López Obrador para que le haya despertado una obsesión en las cúpulas de poder y que a lo largo de los años hemos visto desde el desafuero, pasando por el fraude electoral y lo que están haciendo en estos momentos, impedirle el paso? ¿Por qué ese miedo cobarde? ¿Por qué esa obsesión? Vemos ahora al propio Vicente Fox ya alineándose al PRI, porque pues eso demuestra que en esencia pues son lo mismo el PRI y el PAN, pero nuevamente es esa obsesión de no permitir que Andrés Manuel llegue a la presidencia de la República. ¿Por qué esa obsesión, Virgilio? ¿Por qué ese miedo de la cúpula del poder, de la élite en el poder? Te contesto haciendo un poco de historia, incluso acerca de la visión de la generación a la que pertenezco, respecto a lo que representaba y ha representado en nuestras propias experiencias el levantar liderazgos idealizados a partir de los ánimos más nobles de las personas. Yo hace muchos años que dejé de tener próceres o paradigmas personales. Casi todos han venido abajo, o se vinieron abajo, a veces por cansancio, como en el caso de Fidel Castro, o por dificultades, o porque fueron asesinados, como el caso del Che Guevara, o porque los personajes de la propia vida política de izquierda del país se fueron conformando a la cooptación a la que la sociedad oligárquica manejada por una oligarquía de México los fue verdaderamente sometiendo. Pero veo en López Obrador, a partir de este, digamos, cierto escepticismo respecto a la construcción de líderes, unidad de líderes, algo que ofende profundamente al establecimiento, digámoslo con una palabra que acepta la sociología, al establishment, que lo lastima profundamente. Este es un establishment corrupto de pies a cabeza. Es la corrupción la que atraviesa nuestra vida desde el siglo XIX para acá. Y encontrarse con una persona de la vida pública que ha estado en el poder, que anda manejando recursos de distinto tipo, incluso materiales, en los últimos 35 años, que no se corrompe, que no es, para decirlo en una sola palabra, un ratero, es algo verdaderamente excepcional. Duele que un valor tan básico como el de no ser ratero tenga que significar tanto en una sociedad como la nuestra, después de 200 años de estar tratando de construir una república, después de estar tratando de que haya verdadera división de poderes y de que haya transparencia y rendición de cuentas y que sepamos realmente que somos representados por los que elegimos. Todo eso ha sido fraudulento. Y López Obrador es una figura que se mantiene erguida con una integridad que no tiene paralelo en todos estos años. Y que además de mantenerse erguido, de no ser un ladrón, de haber manejado recursos por decenas de miles de millones de pesos a lo largo de su trabajo como gobernante en la Ciudad de México y en otros cargos que ha tenido, él vive en una modestia verdaderamente impensable, no solo para los políticos mexicanos, sino para la creencia mexicana respecto a lo que es triunfar, a lo que es un triunfador en la vida, a lo que es tener éxito. Es decir, Andrés Manuel, con este rasgo de honestidad, trastoca todo el orden mental establecido. Por eso lo odian tanto. Si pudieran, y fuera cierto, algunas cosas que le quieren echar en cara, ya le habrían encontrado lo peor de lo peor. Y no han podido, no pueden, no podrán. Es un hombre honrado. Ahora, ¿por qué un hombre honrado puede conservar esa honradez a pesar de incluso de todo lo que se le ha venido encima, de todo el poder de los medios de comunicación en todos estos 6 años? Porque tiene ideas, como él lo dice, y también lo presume con gusto, porque tiene principios. No es un mero moralista que no quiere dejarse tocar por el dinero o por las garras del poder corrupto, no. Es un hombre con planteamientos filosóficos, ideológicos, políticos, programáticos, y que además los tiene muy claros, y organiza toda su vida personal y su vida pública alrededor de estos valores. Es un hombre de valores incorruptible. Esto lastima, por supuesto, pero es también la posibilidad de reconocer públicamente, reconocernos en él, los millones de seres humanos que en México somos como él. Porque aquí la inmensa mayoría de los mexicanos que viven de su trabajo son como él. Por eso lo quieren. En la mesa donde usted participaba en Radio Fórmula con Ricardo Rocha, John Ackerman, José Antonio Crespo, entre otros, era un espacio vital, un oasis de opiniones distintas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué suspenderlo en esta etapa crucial del país cuando más se necesita? Por eso mismo. Nos reprimieron abiertamente, nos reprimieron. El programa tenía 8 años de existir, 3 en Radio Educación, con el mismo nombre, Encuentro, y 5 en Radio Fórmula y Telefórmula. La muerte de Miguel Ángel, el 14 de octubre del año pasado, propició que les fuera más fácil a los empresarios de Telefórmula, o menos difícil tomar la decisión de terminar con el programa. No tuvieron ningún miramiento con nosotros. Esto además lo aceleró, por decirlo así, el hecho de que John Ackerman y yo aparecimos en esos días de la represión contra el programa, firmando la demanda de acusación a Calderón ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Fuimos de los 31 personas que promovieron esta acusación y que logramos que 28,000 otros mexicanos formáramos un solo cuerpo acusatorio. Según la Corte Penal Internacional, el más numeroso grupo de ciudadanos que en la historia de la Corte hubieran apoyado la acusación contra algún mandatario. Esa acusación está allí pendiente, por supuesto. y más temprano o más tarde seguirá el proceso. Esto terminó de molestar a Telefórmula, la empresa, que evidentemente siguió órdenes al respecto. No fuimos los únicos. Incluso en ese periodo de fin de año, fue diciembre, también le quitaron su programa de radio a Jorge Saldaña. Acabaron durante unos meses con el programa de televisión que tenía o tiene, ahora ya medio variado, Porfirio Muñoz Ledo. Y acabaron con otros programas de opinión del propio Canal 34. Fue un golpe de mano, por supuesto, dado desde el poder político, seguramente desde la propia presidencia, desde Los Pinos, pero desde luego orquestado con distintas instancias. Fíjense cómo se junta. Telefórmula es una empresa privada y también en la que trabaja Jorge, pero no es empresa privada, sino pública, el Canal 34, el mexiquense, donde estaba, está Porfirio Muñoz Ledo. O sea, el poder, este poder político, está enteramente combinado con el poder mediático. Son una sola cosa. Son absolutamente inseparables. Por eso se terminó el programa, pero les puedo dar la ¿cómo se llama? Cuando da una noticia no por adelante. ¿La primicia? La primicia, gracias. De que estamos trabajando para salir al aire con Encuentro a través de Radio Universidad y TV UNAM. Que se van a encadenar para sacar nuestro programa en una fecha próxima. Eso sin duda es una excelente noticia, porque yo lo particular disfrutaba mucho los domingos escuchar a las opiniones, sobre todo de ti, Virgilio, que me parece, bueno, te admiro mucho como periodista, y me gustaba mucho el planteamiento. Por supuesto, Ricardo Rocha, el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, en la última etapa, me parece que estuvo Ackerman también ahí en la mesa. Es lo cual un grupazo, también, ¿no? ¿Perdón? Es un grupazo. Sí, era un grupazo, es un grupazo, y qué bueno que se van a volver a juntar. Virgilio, esto me lleva a una pregunta. Dices, están unidos lo mediático y el poder. Si el primero de julio se logra, como parece ser, que yo también siento que estoy optimista de que se va a lograr esta transformación, este cambio, esta renovación del estado actual de las cosas, ¿qué hacemos con Televisa y con Televisión Azteca? ¿Qué hacemos con el poder que ejercen y el poder que van a ejercer ahora como presión ante un gobierno democrático? ¿Qué hacer con Televisa y TV Azteca? ¿Cuál sería la estrategia del gobierno democrático, a tu parecer, desde tu punto de vista como periodista, como comunicador, de esa experiencia que ha vivido las etapas más difíciles del periodismo en los años 70, en los años 80, pero que, bueno, como tú lo dices, no ha cambiado en absolutamente nada? Sigue siendo ese mismo periodismo, esos mismos medios sometidos, hincados ante el sistema, o ya siendo parte del mismo para manipular a la sociedad. ¿Qué hacer con Televisa y qué hacer con TV Azteca? Desde luego, someterlos a una ley democrática de manejo del espacio radioeléctrico. Hay que reformar la Ley Federal de Radio y Televisión con un sentido que le permita a la sociedad asumir su hegemonía sobre el uso de las frecuencias. Es decir, los medios deben servir sobre todo a la sociedad. No son solo para hacer negocios aquellos que reciben permisos, que son permisionarios, y también los que son concesionarios. Deben poner por delante que utilizan las frecuencias un bien público, que es el espacio radioeléctrico del país. Y por lo tanto, eso hay que hacerlo prevalecer en la ley. Esa reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión la venimos trabajando, aunque no somos legisladores, sino con foros, consultas, opiniones, libros, durante más de 30 años, un grupo de periodistas y académicos, que en los últimos años nos agrupamos sobre todo en la AMEDI, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, y logramos avanzar penosamente hasta las cámaras de diputados y de senadores, en donde, después de muchos años, la iniciativa de una ley democrática se quedó a las puertas de los dos plenos de las cámaras. Se leyeron en una y otra cámara las iniciativas la misma mañana de febrero de 2010. Creíamos que íbamos a pasar ya a la discusión en el pleno de una ley democrática de medios de comunicación. Pero por supuesto, Televisa y Calderón, y digo Calderón, ahora vas a ver por qué, lo detuvieron en el último momento. Cuando reclamamos lo que había ocurrido, el presidente o manejador de la bancada panista en el Senado, Madero en aquel momento, Gustavo Madero, salió a decir claramente que Calderón había detenido el avance de siquiera la discusión de la ley en los plenos. Eso está listo allí, y eso hay que hacerlo en el gobierno democrático que viene y que inauguraremos en diciembre. Eso, desde luego, promover la ley, pero también de inmediato recuperar el valor de profunda necesidad de funcionamiento social de los medios que llamamos públicos. Me refiero al Canal 11, al Canal 22, al Canal del Congreso, a las estaciones, las casi 20 estaciones de radio del Instituto Mexicano de la Radio, de Radio Educación, de Radio Universidad, de los sistemas de radio y televisión de los estados que integran la Red Nacional de Televisoras Educativas y Culturales, de las radios indígenas que maneja la Comisión Nacional de Apoyo a las Comunidades Indígenas. Es decir, hay un buen grupo numeroso y valioso de medios de comunicación que hay que hacer funcionar democráticamente, es decir, al servicio de la sociedad. Que se hable en ellos en todas las lenguas, se escuche a todos los grupos sociales, se permita, se promueva, se organice la participación de la sociedad en ellos para verdaderamente escucharnos todos. Esto tendría una fuerza, Jonathan, Marta, Pastor, formidable, si viéramos a todos estos medios apoyando la transformación de la conciencia que reclama López Obrador. Es además una proclamación justa, porque precisamente lo que han vulnerado los medios mercantiles a lo largo ya de tres generaciones, y perdonen que lo reitere tanto, es esa conciencia colectiva. Han impedido que se forme la que debe existir y han destruido la que existía. Existía una conciencia colectiva, por ejemplo, en relación con nuestras culturas, en buena medida en relación con nuestras lenguas, con nuestras identidades, con nuestra manera de ser. Todo eso no solamente está extraviado, en muchos casos ha sido destruido por la basura programática que dan el duopolio de la televisión. De manera que hay que hacer funcionar los medios públicos como una manera inmediata y posible de conseguir y procurar el cambio de conciencia. Está también en esa enumeración, no debe olvidárseme, el Canal de la Ciudad de México, que me encargó a mí Marcelo Ebrard para planearlo. En primer lugar, conseguir las frecuencias ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Y además preparar, como se preparó y está listo, todo el proyecto de funcionamiento de un canal para la sociedad. Técnico, programático, de producción, de administración, tecnológico, todo, absolutamente todo está listo. El canal está al aire. Ustedes saben que está al aire y está escondido, no puede verse. Como parte de una actitud, yo no puedo más que atribuirla a temor a Televisa. Pero todos estos medios tienen que echarse a andar espléndidamente a la semana que llegue López Obrador a la presidencia de la República. Esa es la segunda acción. No se puede hacer por el momento nada por retirar las frecuencias del duopolio, que ya va a ser monopolio, porque se están fundiendo Televisa y Azteca en Yusacel, sí. Una empresa de telefonía móvil. Están realmente creando ya el monopolio con mucho más poder porque en Yusacel harán uso ya del espectro radioeléctrico de mayor calidad y amplitud, la banda ancha. Ellos lo están haciendo en estas horas ya, ya lo decidió así la autoridad y lo va a anunciar en los próximos días, la COFECO, la Comisión Federal de Competencia. Van a ser más poderosos, se están preparando justamente para poder arremeter contra un gobierno democrático como el que viene, con más poder, y que ese gobierno dé por sentado que el poder de los medios es, por supuesto, irrechazable e intocable, si va a ser más poderoso. Tienen también la fibra eléctrica que les regaló Calderón, la fibra eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en 42.000 kilómetros, donde se instaló en los últimos años, y se lo regaló a un precio ridículo, irrisorio, de mucho menos que de bazar, Calderón a Televisa. Todo eso los ha hecho más poderosos en estos años. Y es el poder que además habrá que enfrentar. No se les puede, desde luego, no se puede nacionalizar para no provocar un conflicto por el momento de alcances mayúsculos. No se les puede tampoco agredir ni reprobar, pero se les puede enfrentar un aparato de televisión pública, una organización de medios públicos que pueda tener sobre la conciencia colectiva prevalencia y autoridad. Eso es posible. Pero también, tercera y última cosa, hay que crear nuevos medios de comunicación. No solamente la tercera cadena de televisión que tanto se pelea, 3, 4, 5 cadenas. Hay que considerar que la digitalización de las señales de televisión, que es un asunto pendiente de la agenda nacional, porque la han impedido Televisa y Azteca, esa digitalización, es ya irrenunciable y no puede retrasarse más. Hay que echar a andar la digitalización y esto va a permitir que donde hoy cabe un canal analógico de televisión, allá arriba en el espectro radioeléctrico, quepan 6 canales digitales más, 7 con el analógico que se convertirá en digital. Por lo tanto, se va a multiplicar así de manera centenaria, por centenares, los canales de televisión y de radio y de internet posibles de ponerse a funcionar en una riqueza nunca antes prevista por la propia humanidad. De todo eso es dueña la sociedad. Tienen que tener las comunidades, los pueblos, los grupos indígenas, los estudiantes, las universidades de todo el país, sus propias frecuencias. ¿Qué quieren los televisos y aztecas? Que cuando se desocupe ese número nuevo de canales, de señales digitales, ellos se queden con ellas, porque allí han estado ellos con su señal analógica. Están peleando por eso. Ya la COFETEL les dijo que sí. Les dijo que sí, hay que echar para atrás esa estúpida decisión de la COFETEL, que implica regalarles toda la digitalización del país a los mismos, que los haría mucho más poderosos. Son 3 acciones entonces concretas, no son fáciles, pero son posibles para poder enfrentar el poder de los medios desde diciembre, desde el 1 de diciembre. Al respecto, usted ha dicho que hace falta una ley federal de medios públicos. Ya mencionó algunos, pero ¿cuáles serían otros de sus lineamientos generales principales de esta ley? La principal, la razón por la que los medios públicos, y me atrevo a decir que aquí y en China, aunque en China no hay desgraciadamente de medios públicos, aquí en Francia, en Argentina, la razón de ser de los medios públicos es la construcción de la democracia. La construcción, el fortalecimiento, la promoción de la democracia. Si el medio público no hace eso, no tiene razón de ser. Y eso se hace por múltiples conductos políticos, culturales, mentales, espirituales, ideológicos y de programación, de producciones en donde la sociedad participe. Yo lo lo reduzco con una frase que a veces me gusta repetir. El medio público debe funcionar con la gente, desde la gente y para la gente. Es decir, tiene que tener como la razón de ser de su programación, su organización y sus objetivos políticos a la gente, a la sociedad. Esto no es difícil, lo hicimos en Oaxaca, lo hicimos en Quintana Roo, en Sonora. Traté de hacerlo en el canal del Congreso. Allí en Oaxaca hemos tenido medios públicos, los que nos tocó fundar y dirigir el sistema de radio y televisión, que por ejemplo hacía su programación en los 17 idiomas que se hablan en Oaxaca, es decir, las 16 lenguas indígenas y el español. Y la programación salía en los 17 idiomas, que puso a los mestizos y criollos de la capital de Oaxaca escandalizados de ver aparecer a los indios hablando sus propias lenguas en las pantallas en la pantalla de televisión y a través de los micrófonos de las estaciones que formamos de radio. Es decir, no estamos ante una utopía. Hacer una televisión para la gente, con la gente y desde la gente, que es la capacidad de actuar democráticamente, no es una utopía. Puede hacerse con toda claridad y hasta sencillez. Bien, Virgilio, yo quisiera preguntarte sobre algo que dijiste a finales del año pasado, en 2011, me acuerdo que fuiste a un seminario de medios de comunicación, precisamente de medios de comunicación organizado por la UAM Xochimilco. Ahí decías, advertías de un boicot y de una determinada y definida campaña de caracterización de López Obrador como un enemigo del país y un enemigo para México. Agregaste también en ese momento que Enrique Peña Nieto era un candidato que ha sido definido en sus condiciones políticas por la televisión, que está orientado a que el PRI repita en el poder, pero con más experiencia, ¿no? Decías los medios y los recursos que utilizó en 70 años para imponer su voluntad. Hay una obsesión claramente para frenar a López Obrador, pero también hay una obsesión para imponer a Enrique Peña Nieto. Y yo quisiera preguntarte, porque además lo dijiste tú en noviembre de 2011, esto de que iban a volver a repetir la misma campaña. Estamos hablando de que estamos a escasos 15 días de la elección presidencial, más o menos, y se está cumpliendo al pie de la letra este boicot que se está armando en contra de López Obrador. ¿Qué es lo que representa tan exquisito para la élite del poder Enrique Peña Nieto, que le construyeron esta imagen desde 2009 para imponerlo con esa obsesión, con la misma o tal vez con la misma obsesión que le han con la que han querido cerrarle el paso a López Obrador? Él como persona nada, no le representa como persona nada, y estamos viendo incluso que si algo les hubiera representado, lo ven cada vez menos real. Hay noticias, hay información, hay datos de cómo incluso la candidatura de Peña Nieto tiene preocupada a Televisa y al PRI, a grados de pensar, por momentos así ocurrido, en deshacerse de ella, de deshacerse del candidato. No es Peña Nieto, como dicen los muchachos, sino lo que representa. Lo que ocurrió con Peña es que a Televisa le fue más fácil, mucho más fácil, armar un personaje de telenovela, un personaje artificial, sin ningún sustento de vida verdadera, porque Peña es así y lo ha demostrado a lo largo de estos meses. No tiene nada en la cabeza. Nada que tenga que ver con la inteligencia o con la preocupación por los demás o con argumentaciones fundamentales para vivir. Ya no digamos para ser política o presidente, para vivir con una pobreza de lenguaje que hasta en los manidos discursos que pronuncia todos los días se nota el titubeo y la falta total de imaginación para cambiar su léxico o para hacerlo ligeramente más rico o variado. No, es un personaje que no tiene nada en la cabeza, le resultó, y probablemente en el corazón, pero le resultó en ese sentido a Televisa más fácil construir el personaje que deseaban. Es obvio que fue más dúctil y que obedeció con mucha más, digamos, disposición a lo que Televisa iba indicándole y pidiéndole que fuera su presencia pública. Todo, vestir, mirar, andar, dirigirse, construir discurso, todo eso que Televisa le indicó es lo que se está derrumbando. Están preocupadísimos. Era lo que se veía venir, ¿no? Desde luego, la otra parte, la de la campaña contra Andrés Manuel, era previsible. Quizás en la primera parte de la campaña dudaron en lanzarla en los términos en que ahora lo están haciendo, porque querían ver qué tanto levantaba Andrés Manuel. Andrés Manuel levantó, sin lugar a dudas, levantó en contra de todos los presagios, las premoniciones y las lecturas de futuro que hizo el grupo de opinadores que está contra él en todos los medios. Nadie esperaba que Andrés Manuel pudiera rehacer su figura política y levantar a la gente y convertirse en un peligro para México. No lo esperaban. Ha ocurrido nuevamente por distintas causas. Desde luego, la propia integridad de Andrés Manuel y la capacidad que tuvo de crear un movimiento de regeneración nacional, es decir, la capacidad que tuvo de organizar a la sociedad y no confiar totalmente en los partidos. Esos dos factores levantaron la campaña. Y para colmo aparecen los muchachos, que ciertamente no se declaran, por fortuna, obradoristas, porque si no los hubieran hecho pedazos y aislado desde el primer momento, pero se declaran con toda claridad anti-Peña, anti-PRI, antisistema, con todo lo que esto significa. Y eso, todo esto, pueden seguir diciendo, lo van a seguir diciendo, es un peligro para México. Andrés Manuel, por fortuna también esta vez ha habido una reacción pronta de los asesores de Andrés Manuel para contrarrestar, siquiera parcialmente, también utilizando los medios, a esa campaña. Hay tres nuevos anuncios, tres nuevos promocionales, les digo yo, de Andrés Manuel, de la campaña de Andrés Manuel, que están bastante bien hechos. Uno, en el que por fin aparece Ebrard, ya como parte del equipo, incluso asumiéndose como secretario próximo de Gobernación. Es un valor importante. Ebrard se había marginado en todo este mes del proceso. Bueno, ya está. Qué bueno. Luego podemos decir otras cosas. Pero también aparecen muy bien representados con máscaras, porque así aparecen en la vida, personajes que son los que realmente dirigen la campaña. Y un joven se quita la máscara. Los personajes amenazan, por supuesto, hablan del miedo que quieren provocar en la sociedad, y un muchacho que trae máscara se quita la máscara y dice: yo ya no tengo miedo. Creo que el otro, no lo recuerdo en este momento, me gustó también. Hay que reaccionar de esa manera, y hay que reaccionar de esa manera a todos los niveles. Preguntaba yo en una asamblea de la que vengo, a la que fui invitado junto con Elena Poniatowska esta tarde, preguntaba yo, me preguntan ustedes cómo defender mejor a Andrés Manuel en este momento, cada uno multiplique los convencidos que les tocó convencer. No se queden en 5, levanten la mano los que ya lleven 10. Y levantaban la mano todas las personas que estaban allí, que era un público numeroso. Yo creo que esa es la manera de vencerlos en corto, digamos, en nuestros espacios inmediatos. En el alegato, hay que alegar con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Hay que convencer. Esta es la mejor manera de vigilar. Así que las cosas que se veían venir, Jonathan, tanto los ataques a Andrés Manuel como llamándolo peligro, pero también la reacción frente a esto, lo tenemos a la vista y creo que nos debe llenar de optimismo a todos, sin dejarnos de que nos vayamos a descuidar. La telebancada legislativa que se está formando y lo que hemos visto a lo largo de todos estos, en los años anteriores, cómo han sido rehenes políticos los legisladores para evitar romper ese matrimonio legítimo entre el poder político y el poder económico que representan los medios de comunicación, son una amenaza. Y sí, esperemos y deseamos que gane AMLO, pero de todos modos están muchas decisiones y es en manos del poder legislativo. Y esa telebancada que se está formando sí representa un fantasma, una amenaza muy ominosa para poder cambiar el régimen de los medios. ¿Qué podemos hacer al respecto? Son 21 canallas de primera calidad canallesca. Implican en número tener una bancada propia, un partido. Por ejemplo, el Partido del Trabajo tiene 16 diputados. Esta telebancada va a tener 21 legisladores. Todos ellos ligados definitiva, clara, orgánicamente a la televisión mercantil. Telebancada en el Congreso, más numerosa que nunca. En un Congreso que va a ser manejado en la Cámara de Diputados, es absolutamente previsible, por Beltrones, enemigo de cualquier sentido democrático de la vida política. Y luego otro, un verdadero gángster como Beltrones, Gamboa, que regresa al Senado ahora como jefe no solamente de la bancada, sino probablemente del Senado mismo, si el PRI continúa teniendo allí las mayorías. Entonces, telebancada en Congreso controlado y Yusacel convertido en el sitio de reunión de fusión, el sitio de fusión de Televisa y Azteca para confirmar la existencia de un monopolio ya sin duda, con todo lo que esto representa desde el punto de vista del poder económico, del poder de presión política y desde luego de la capacidad de manejar simultáneamente toda la telecomunicación desde Yusacel, es decir, la telefonía móvil, la telefonía fija, la televisión, el internet, la voz, los datos, todo, absolutamente todo, porque hoy uno tiene todo en un celular. Yo creo que el público agradecería que le dijéramos que las telecomunicaciones que han ubicado en ellas principalmente el teléfono y la televisión y la radio hace muchos años que no están separados. Aquí se mantienen incluso en México dos leyes distintas, una de telecomunicaciones y una de radio y televisión, pero es absurdo. La realidad del desarrollo de la técnica y de sus tecnologías llevó desde hace rato en todo el mundo, de manera natural, digámoslo así, a converger todos los recursos de la telecomunicación, la televisión, la radio, la telefonía fija, la telefonía móvil, el internet, vienen a ser lo mismo y pueden tenerse en un solo aparato, como hoy ocurre en los celulares que traemos con nosotros. De manera que la fusión en Yusacel es la formación declarada del monopolio. Entonces, tenemos telebancada, fusión del monopolio en una sola empresa y por lo tanto fortalecimiento de su poder cada vez mayor. Próxima entrada en uso, en utilización de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad por Televisa, que va a ser también por allí comunicación. Fortalecimiento a partir de la unión con TV Azteca de todo el sistema de televisión de cable en el país, donde ya Televisa tiene mayorías. Estamos entonces en unos meses que están calculados por ellos para significar que su poder crece y crece y crece y que sea quien sea el presidente, se encuentre con un ultrapoder, para usar palabras incluso de los Avengers, un ultrapoder. Ya ese poder era poderosísimo, manda sobre los otros poderes. ¿Qué va a ocurrir con un ultrapoder como el que se está preparando? Hace poco lo decía yo en una reunión con los jóvenes. Es curioso, es significativo que ese ultrapoder se integre de esa manera en el momento en que ustedes, los jóvenes, están levantando la demanda de acabar con el duopolio, de democratizar los medios de comunicación. Es como un bofetón. Les están respondiendo no solamente de que no se van a acabar, sino de que van a más, van a peor. Esto hay que tenerlo en cuenta dentro del contexto de toda la conversación de hoy con ustedes, para ver a qué se va a enfrentar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué se va a enfrentar? ¿A una Televisa concebida ya como una superhéroe, una superheroína de las que presentan en la pantalla los norteamericanos? Virgilio, estamos entrando a los últimos días, como todo el país lo sabe, previo a las elecciones. Y el ambiente de muchas personas que he podido entrevistar, con las que he podido estar y podido platicar, es un ambiente distinto al del inicio de la campaña hace 2 meses. Hace 2 meses había ahí la idea de que pues ya no había nada que hacer, Enrique Peña Nieto iba a ser el próximo presidente, pero en cuestión de días, muy rápido, las cosas cambiaron. La gente tiene esperanza, la gente está esperanzada, la gente está alegre, la gente está contando los días para salir a votar, la gente sigue trabajando, la gente se sigue organizando, las personas, como tú bien lo dices, que están en esta tarea, que muchos criticaron y se burlaron de que no iba a funcionar, de que cada uno de los que estaban convencidos del proyecto alternativo y democrático convenciera a otros 5, ha causado efecto. Estamos en la antesala de la cuarta transformación, muchos lo dicen así. Yo quisiera saber tu opinión sobre esto. Es Andrés Manuel representa, no solo él, sino la gente que le está rodeando, el mismo proyecto, la sociedad que lo ha apoyado, representa verdaderamente, históricamente, la cuarta transformación para nuestro país. ¿Significa que este país va a dejar de sufrir como ha sufrido, o que al menos se van a sentar las bases para que este país vuelva a brillar, para que este país vuelva a sonreír, para que este país vuelva a caminar por las calles seguro, para que este país recobre la dignidad que nos han robado en los últimos años? ¿En verdad tú piensas que esta es la cuarta transformación, que estamos en la antesala de esta cuarta transformación y con lo que significaría que fuera la cuarta transformación, Andrés Manuel y su proyecto lo representan? Sin duda, no tengo la menor duda, solamente procuraría plantearlo quizá con el mismo entusiasmo y pasión con la que nos movemos, ya los escucho a ustedes también, y la pasión es muy buena, ¿no?, cuando construye, pero también con más serenidad y los pies bien puestos sobre la tierra, porque la tarea no va a ser fácil. Desde luego, como ya lo sugeriste en tu pregunta, es la obra no solamente de un hombre, sino del pueblo que lo acompañe. Y no lo puede acompañar simplemente como aplaudidor, como porra, o como público adorador en silencio. No. El gobierno de Andrés Manuel tiene que convertirse en una democracia participativa. Hay que recordárselo a él y tenerlo en cuenta todos, para que en cada parte donde nosotros trabajemos, en cada sección de la vida o en donde quiera que desempeñemos nuestras tareas, nuestras inquietudes, peleemos por tener una democracia participativa, que puede ejercer la revocación del mandato, la que sea consultada por distintos recursos que ya existen incluso en la Constitución para dar permanentemente su opinión sobre lo que se está haciendo, que ejerce realmente el derecho a saber, reclamando que las instituciones públicas informen transparentemente de lo que hacen. Haciendo, ¿sabes qué es una democracia participativa? Llevar a cabo a los hechos la letra y el espíritu del artículo tercero de la Constitución, que es el más bello de los artículos para mí, de toda la Carta Magna, que ha sido tan manoseada con el pretexto de reformarla según han necesitado los políticos una y otra vez. Pero han dejado, hasta Salinas pasó por el artículo tercero para hacer dos o tres canalladas en relación con los derechos de las escuelas confesionales, pero no pudo tocar la esencia del tercero, que dice que la democracia no es una mera estructura política, sino una forma de vivir. Una forma de vivir, así lo plantea. Hagamos una forma de vivir democrática en las escuelas, en el trabajo, en las calles, en el país, en los sindicatos, desde luego, que han sido la base corporativa y el poder fundamental del control de masas y de la sociedad del régimen priista, que está intacto hasta la fecha. Hagamos una democracia verdaderamente participativa, convirtiendo la democracia en una forma de vivir y, por lo tanto, de ser. Eso tiene que acompañar al gobierno de López Obrador. No esperemos medidas que cumpla esto y cumpla lo otro, porque lo van a presionar todos los poderes. Se le va a venir el mundo encima. Todo esto que estoy describiendo del poder mediático, que está más organizado y más fuerte que nunca, a pesar de la protesta juvenil, va a actuar, por supuesto que va a actuar. Y van a bloquear, y probablemente se apoderen del Congreso, y desde ahí hagan la vida imposible. Pero tenemos que idear formas de participación, de movilización, de iniciativas ciudadanas que salgan al paso incluso sin pedirle permiso nunca a Andrés Manuel. No tenemos que pedirle permiso nunca. Nunca le hemos pedido permiso a los presidentes para libertades en México. Nunca. Yo digo ahora, cuando he visto la marcha de los muchachos libre y feliz y sonriendo y cantando y gritando y diciéndoles de cosas a los canallas felices, cuando un compañero periodista me dijo, mira, velos, ellos son felices como no lo éramos nosotros cuando marchábamos en el 68 por las calles. Le dije, sí, ellos no tienen los muertos que nosotros tuvimos, ni las palizas, ni las corretizas, ni las torturas que sufrió nuestra generación, pero tienen en cambio las libertades que les heredamos, que son las que les permiten salir a la calle y no ser apaleados, ni ser asesinados, ni perseguidos. Es una relación entre generaciones, lo que le hereda una a la otra. Nosotros no pudimos transformar el mundo como lo queríamos, como lo ideábamos, como lo sueñan ahora estos jóvenes. Pero sí, a costa de sangre y de enormes sacrificios, nuestra generación le legó al país libertades que hoy son fundamentales y que es lo que hay que poner en juego para acompañar un gobierno democrático. Hay que transformar al país, sí, pero todos, todititos, peleando donde estemos, incluso presionando a Andrés Manuel o a las gentes que lo rodeen para que escuchen, para que oigan, pero nosotros llenando de iniciativa nuestra vida. Solo así concibo el cambio. Tiene que ser de veras, y no es una frase, una obra de todos. Usted fue director de ese importante esfuerzo de comunicación que es el Canal del Congreso, donde recibió muchísimos elogios por su profesionalismo y por su empeño en construir una estación televisora al servicio de la sociedad. ¿Por qué salió de ahí? Me imagino que por eso, ¿verdad? Por eso mismo, por supuesto. A mí me han corrido de todas partes, también de allí. No, el Canal del Congreso es una historia larga, he escrito algunas páginas que publicaré algún día. Fue muy, muy, muy, muy, muy difícil sacarlo al aire. Había una oposición cerrada de dos personajes que ustedes conocen un poco. Uno se llama Felipe Calderón, que era diputado en esa legislatura, y la otra Beatriz Paredes, que hicieron allí una mancuerna infernal, entre otras cosas, para tratar de impedir la salida al aire primero del canal del Congreso, y luego para atravesarle todo tipo de trabas, de problemas, de trampas, de acusaciones contra su director, de infamias que lanzaban en los periódicos, aprovechando el trabajo miserable de los reporterillos que cubren fuentes para recibir dinero, a veces a manos llenas, no todos, por supuesto, no, hay gente honorable también, que pelea con su dignidad allí por no hacer lo que todos hacen, pero ¿qué es eso lo que priva? Y ellos atacando permanentemente a la dirección del canal. Fue muy duro, muy, muy, muy, muy difícil. Algún día me agarré con Calderón, que cuando ya fue presidente de la Cámara de Diputados, me mandó llamar para decirme allí en una conversación que fue peor, fue una confrontación inolvidable, que yo no sabía manejar el canal del Congreso, que lo estaba manejando a mi capricho, que yo quería darles a los diputados todos los mismos derechos de aparición y de participación en el canal, y que eso era absurdo y arbitrario de mi parte, porque existía la representación proporcional en la Cámara de Diputados y no tenía, por lo tanto, todos los mismos derechos. Burlándome de él, le dije: te voy a poner un ejemplo para demostrarte lo absurdo de lo que me estás diciendo. Lo absurdo. Según tú, cuando hablas de la representación proporcional, yo en el programa que dirijo, que conduzco al aire, Los Puntos sobre las Íes, donde hay diputados o senadores de los distintos partidos cada vez, a los diputados del PRI y el PAN, la Cámara, cuando están participando en el programa, los debe tomar de cuerpo completo. A los del partido, a los del PRD, del pecho para arriba. A los del partido de la verde, nomás la cara. A los del partido de la sociedad nacionalista, que se oiga la voz en off, porque eso es su representación proporcional en la Cámara, ante las cámaras, en la televisión. Me dijo: es absurdo lo que me estás diciendo, te estás burlando de mí. No, te estoy diciendo lo que tú estás pretendiendo. Representación proporcional en la pantalla. Si el canal de televisión del Congreso no es una comisión más del Congreso, en las comisiones ustedes pueden repartirse proporcionalmente, de acuerdo con los votos obtenidos, los recursos, las prebendas, los privilegios, las tareas, las responsabilidades, todo. Pero el canal de televisión no es una comisión del Congreso. El canal es, por definición, un medio democrático. No puede ser menos democrático que el Congreso, que se supone que es la representación universal y más democrática de la nación. Todo eso le dije. Y le dije que no iba a permitir que siguiera metiéndose con el canal, ¿no? Que no tenía autoridad. Me dijo: soy el presidente de la Cámara. Le dije: sí, pero hay una comisión bicameral del canal del Congreso, que es a la que yo obedezco. Y además, yo no hago, como dices, lo que se me da la gana en el canal. Yo sigo, allí cayó en mi trampa, yo sigo el reglamento del canal interno del canal del Congreso. Gritó en ese momento y dijo: ese reglamento no lo hemos aprobado aquí. Le dije, sí, qué bueno que lo dices. Justamente tú y Beatriz tienen parado aquí desde hace año y medio el reglamento que aprobó unánimemente la Cámara de Diputados, de Senadores, y que es la que me dice ese reglamento lo que debo hacer. Y me dice: pero ese reglamento lo redactaste tú para el Senado. Y dije: ¿y? Sí, lo redacté yo, y a mucho orgullo. Y el Senado lo aprobó por unanimidad, es lo que tú no debes olvidar. Aprueben tú y Beatriz el reglamento aquí, para que dejen de meterse en la vida del canal. ¿Sabes por qué no lo aprueban, Felipe? No lo aprueban para tener ustedes derecho a meterse o creer que lo tienen en lo que no les corresponde. Ustedes no pueden pasarse la vida censurando el canal. Y se levantó de su asiento ahí en su oficina y me dejó sentado ahí, tomándome mi refresco solo. En la puerta dijo, contigo no se puede discutir. Y se fue. ¿Cómo ven? Uy, no, pues, qué anécdota y cómo... La boca abierta nos dejas, Virgilio. El talante autoritario, él haya sido como haya sido desde siempre. Sí. Que es... Así es. Guau. Qué triste. Así que me lo llevo, veo llegar a la presidencia. A ese hombre, no. No. Verdaderamente. Una pesadilla. No un peligro para México, una horrible pesadilla hecha realidad. Además, estamos viviendo la pesadilla de una guerra inventada por él, ¿no? Sí. Bueno, entramos a nuestro último bloque. Bueno, mi última pregunta. Y si usted pudiera, con una varita mágica, aplicar el modelo de medios de comunicación que le pareciera el más deseable para México, ¿cuál sería? ¿Una combinación de medios públicos, medios privados, con competencia? ¿Cómo sería su modelo ideal de medios de comunicación para México? Mi modelo ideal para comunicación pública es la BBC de Londres. Es un aparato de veras, no se va a recopiar, no se trata de copiar, pero puede uno aprender mucho de ella, ¿no? Mucho aprender de ella. La BBC incluso ha desafiado con frecuencia a los poderes establecidos políticos y hasta los regios del régimen británico de monarquía democrática. Y funciona muy bien como un aparato cultural y de entretenimiento inteligente, que esta es la diferencia entre el entretenimiento que estupidiza de mil maneras y entretenimiento inteligente que respeta la inteligencia de los públicos y hace además excelentes producciones de televisión con una muy alta calidad. Hay buenos ejemplos como el de la propia televisión en Alemania. En Alemania se hace muy buena televisión pública. He sido invitado desde que estaba yo en Oaxaca como director a visitar, no, eso fue después cuando estaba yo acá en el Congreso, a visitar Alemania y recorrer los distintos estados, allá les llaman a los estados de otra manera, para ver cómo funciona la televisión pública, que se hace cadena nacional dos veces al día, pero tienen sus propias autonomías regionales de televisión pública, que fue un modelo que quisieron copiar en España y ha fracasado. En Alemania, por ejemplo, admiten publicidad comercial, pero a una hora tempranísima de la mañana. Ahí pasan una hora, hora y media de comerciales para dar también lugar a tener recursos, pero no se interrumpe nunca ningún programa porque van a pasar un comercial. Los acomodan, los amontonan todos a una hora y ahí el que quiere ver comerciales los ve. Hay modelos muy buenos y está nuestra propia experiencia, ¿no? Tenemos una larga experiencia ya de 30 años, no me refiero a mí y a mi grupo, que nos hemos conservado reunidos juntos, sino también otros compañeros que han peleado duramente en todos estos años por crear medios públicos y sostenerlos vivos. El que yo mencionaba, hay que crear medios públicos que tengan consejos consultivos verdaderamente ciudadanos, que incluso yo pondría a votación que la sociedad eligiera entre cierto tipo de ciudadanos por votación a los que deben ingresar a ayudar a manejar un medio público. No dejarlo todo en manos de los directores, sino garantizar la participación de la sociedad en ellos. El tipo de programación ya más o menos lo describí. Tenemos que hacer valer, escuchar todas las voces, pero de veras todas las voces. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Valle de México, se habla maravillosamente todavía la lengua náhuatl. No hay ningún programa de televisión en lengua náhuatl o de radio. ¿Por qué? Es la negación de la existencia de grupos sociales que han vivido marginados durante 500 años. Eso no puede ser. Los jóvenes deben encontrar allí también formas de expresión que no tienen por qué ser solo las del rock y, la de, y las de las formas de entretenimiento que la televisión mercantil ha promovido. Y digo el rock con todo mi cariño y respeto al rock y mi gusto por él. Creo que eso puede convivir perfectamente con lo que haga Televisa y Azteca, de lo que quieran seguir haciendo. No nos podemos meter con sus contenidos, excepto cuando violenten, si hay una ley federal de radio y televisión democrática. Que sigan haciendo ellos las porquerías que han venido haciendo, cada vez además más sucias, ¿no? El público sabrá escoger, no tengo la menor duda. Lo he vivido, lo hemos vivido como trabajadores del periodismo electrónico en los estados donde hemos trabajado. Y eso les duele hasta el alma. La gente prefiere, sin lugar a dudas, nuestros programas. De manera que ellos seguirán haciendo. De todas maneras, ya se están debilitando. La gente ya no ve tanta televisión abierta como apenas hace 2 años. Están espantados también por eso. Los jóvenes mismos han preferido pasar nada menos que al Internet. Y por lo tanto, han perdido la televisión abierta un público gigantesco. Están preocupados por eso. Más lo estarán cuando se eche a andar, Andrés Manuel eche a andar, el conjunto de medios públicos de una manera inteligente, democrática, en relación con la sociedad. Y que sigan haciendo ellos lo suyo, pero hay que meterlos a la ley y a una ley democrática que ellos tendrán que cumplir. Eso es lo que creo que vamos y podemos vivir dentro de unos próximos meses. Pues Virgilio, ya está terminándose el espacio, el tiempo del Censontle, y bueno, Marta, no sé si quisieras despedirte también. Sí, muchas gracias por haber estado con nosotros, no solo por su inteligencia, por su experiencia en medios, por todo lo que nos ha enseñado, porque yo he aprendido mucho esta noche aquí con usted, sino también por su gentileza y porque predica con el ejemplo, porque habla de la democratización de los medios y de escuchar todas las voces, y a pesar de que usted es invitado frecuente en varios medios de los más importantes, aceptó venir al Censontle, a este medio alternativo, y se lo agradezco, porque es difícil encontrar incluso entre la gente de izquierda y la gente progresista que prediquen con el ejemplo, que no solo estén, que su discurso sea en beneficio de la sociedad, sino también su actuar, y usted lo acaba de demostrar. Como en alguna parte leí, Virgilio Caballero, su apellido es redundante, de verdad un caballero, una gentileza, y le agradezco muchísimo que haya aceptado estar con nosotros. Pero cómo no hacerlo con cariño, Marta. Ahora que vino este corte involuntario, yo comenté aquí en la familia que es muy emocionante conocer, ver y participar en esfuerzos de gente joven como ustedes, empleando su talento, su capacidad, su entusiasmo de vivir, creando un medio como el que tienen, Censontle. Me parece formidable. Cuenten conmigo siempre. Esa es la vía que tenemos que seguir. Te vamos a tomar la palabra. ¿No? Te vamos a tomar la palabra, Virgilio. Estamos muy agradecidos con tu presencia. De nuevo, desde acá, mi admiración para tu trabajo. Qué bueno que hay. Ojalá y te invitaran más a espacios comerciales. Ya casi no te invitan, ¿no? Ojalá y cada te pudiéramos escuchar en los medios más influyentes de este país. Por desgracia, hay esta cerrazón, hay este cerco de darle voz a los críticos, de darle voz a los que pues sí tienen dignidad y siempre han defendido un periodismo como el que tú has defendido. Te agradecemos tu presencia, Virgilio, y esperemos encontrarnos en otras circunstancias. Ya estamos ahorita en la cuenta regresiva para las elecciones, pero yo creo que ojalá nos podamos encontrar después del 1 de julio para hablar sobre la convivencia que se tendrá que llevar irremediablemente, como tú bien lo dices, entre el gobierno, entre la televisión privada, entre los espacios públicos que tendrán que hacerse como un contrapeso a ese poder de los privados y la sociedad misma. ojalá y cuando podamos volver a hablar ya estemos en el escenario, estemos del otro lado. Por lo pronto, pues te agradezco por ser parte de este pájaro de las 400 voces, nuestra admiración, nuestro respeto. Y gracias también a su hijo que colaboró técnicamente para que fuera posible esta entrevista. Muchas gracias a ella también, a su familia, Virgilio. Te mandamos un abrazo, muchas gracias. Los felicito por su trabajo, los admiro de veras por su entusiasmo. Vamos juntos, vamos a ganar. Prepárense porque se nos viene el mundo encima de trabajo. Hay que ordenar todo este espacio y hacerlo servir a la sociedad. Muchas gracias a Censonte, a las 400 voces. Me siento orgulloso de estar aquí. Un abrazo, que los abrace a todos juntos. Que así sea, Virgilio, que vayamos todos juntos a este triunfo de la sociedad. Por nuestra parte ha sido todo, gracias a nuestro productor Pastor, mi compañera Marta, muchas gracias. Gracias, buenas noches Pastor y buenas noches Jonathan, buenas noches a todos los que nos escuchan. Nosotros nos vamos ya y nos esperamos en la próxima emisión del Censontle, hasta siempre. Radio La Nueva República y Revista M presentaron El Censontle, el pájaro de las 400 voces. Te esperamos la próxima.